Hace unas semanitas, unos días, hablábamos con gente de la FUM respecto de que la semana que viene marca un hito realmente en la historia de la política de la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque se van a hacer simultáneamente las elecciones del centro de estudiantes en todas las facultades. Hasta este momento cada facultad, cada centro de estudiantes definía de manera autónoma en qué momento se realizaban las elecciones, y la semana que viene esto va a cambiar porque las 9 facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata elegirán a sus autoridades simultáneamente, lo que es verdaderamente una cuestión muy interesante a tener en cuenta. Lo cierto es que estamos en plena campaña electoral y en la Facultad de Derecho, que es históricamente dirigida por la agrupación Franja Morada, el brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical, una vez más tenemos que hablar de cuestiones bastante ingratas que tienen que ver con robo de elementos, rotura de carteles y amenazas a militantes de la oposición. Ya habíamos hablado el año pasado con un estudiante que había sido agredido, golpeado por integrantes de Franja Morada, y hoy estamos hablando nuevamente, me refiero a Germán Carrone, integrante de la agrupación Avanzada de la Facultad de Derecho, porque en las últimas horas, una vez más, tuvieron que sufrir este tipo de cuestiones por parte de la gente de Franja Morada. Estamos en comunicación con Germán Carrone. Germán, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, más o menos la cosa viene por ahí. Una vez más, tenemos que hablar de cosas bastante ingratas en la Facultad de Derecho. Una vez más, la historia se repite acá en la Facu. Hoy ya finaliza la campaña electoral de nuestra facultad, de las elecciones de centro de estudiantes y co-gobierno. Y comenzando el día lunes esta campaña, nos empezamos a encontrar con las actitudes históricas de la Franja Morada, que es censurar a la oposición. En este caso, nosotros somos la segunda fuerza de acá de la Facultad de Derecho que hemos logrado posicionarnos bien fuerte acá en la Facu, logrando también tener una representación en el co-gobierno. Y como te decía, comenzamos el lunes con estas actitudes que tratan de invisibilizarnos a nosotros, ¿no? Agredirnos, censurarnos, tratar de que los estudiantes no sepan que existe Avanzada, que existe una oposición fuerte que plantea propuestas, que denuncia todos los negociados que tiene la Unión Cívica Radical acá en la Facultad de Derecho. Y concretamente, en este caso, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Qué fue lo que ocurrió en estos días? Bueno, en todos estos días, por las noches, parece ser que alguien se quedaba acá en la Facultad de Derecho, porque cuando nosotros volvíamos a las 7 de la mañana a militar, como todos los días, nos encontrábamos con nuestro armario. Nosotros tenemos un armario acá donde guardamos todos nuestros materiales, con nuestro armario siempre forcejeado. En la parte de arriba nosotros lo cerramos con un candado, bueno, forcejearon las puertas, y todas las noches meten la mano y algo de ahí se roban, ya sean afiches, materiales de militancia, la pava eléctrica de nuestro armario, que es donde nosotros calentamos el agua para hacer el mate, siempre se encontraba volteada. Esto es algo que no es que empezó a suceder este lunes, sino que años anteriores también ha sucedido. Allá por el 2012, seguramente ustedes recuerdan que nos robaron absolutamente todo de un armario. Por un lado eso, y por el otro lado, la rotura de todos nuestros carteles donde nosotros difundimos cuáles son nuestras propuestas, bien, qué es lo que nosotros pensamos y cómo pensamos nosotros cambiar esta facultad. El día miércoles nosotros tuvimos una reunión con sus dirigentes planteándole esta situación, digamos, que cese, porque no se vive un espíritu democrático acá en la facultad. Admitieron esto diciéndonos que le iban a decir a sus pibes que dejen de bajarnos los carteles, que dejen de robarnos los materiales del armario, pero al otro día amaneció más roto nuestro armario y más roto nuestro cartel. Este diálogo, podemos decir, no tuvo ningún tipo de eco, digo, nada que ver. No, en absoluto. Parece ser que los muchachos esperan a que esto se viralice por las redes sociales, a que aparezcan estas noticias en los medios locales, porque hoy por suerte, último día de campaña, encontramos que nuestros carteles estaban sanos acá en la Facultad de Derecho. No, pero ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Tenemos que llamar a todos los medios de comunicación? ¿Tenemos que denunciar a Maximiliano Abad, el dirigente de la Franja Morada, para que esto deje de suceder? No, nosotros creemos que no, pero bueno, parece que tiene que ser así. Uh-huh. Germán, el año pasado habíamos hablado, porque vos fuiste agredido físicamente, te golpearon, y en esa oportunidad hablamos acerca de del sistema de seguridad que hay, concretamente las cámaras que hay en la Facultad de Derecho. Digo, ¿se puede esperar que esta vez sí se pueda tener algún tipo de intervención por parte de la gestión de la facultad a la hora de intentar buscar en los archivos fílmicos, de ver si se puede establecer cuál es la responsabilidad, o tenemos que perder toda esperanza de que eso ocurra? Y la verdad que tenemos que perder toda esperanza de que eso ocurra. Por supuesto que nosotros tratamos siempre de empujar los límites de la realidad, pero somos conscientes de que la gestión de esta facultad es la Unión Cívica Radical. Históricamente esta facultad ha estado gobernada por ellos y prácticamente son dueños de la facultad. Y para pedir cualquier tipo de filmación necesitas recurrir a las autoridades. Y esas autoridades son los dirigentes máximos de la Franja Morada. Por ende, es muy, muy difícil que te den las cámaras. Esto, digamos, ya pasó, digamos, hicimos una denuncia en su momento nosotros en la Fiscalía cuando nos habían robado el armario, no prosperó. En ningún momento aparecieron las filmaciones. Lo mismo sucedió el año pasado cuando yo fui agredido por un militante de la Franja Morada, y lo mismo pasa este año. Uh-huh. La semana que viene son las elecciones, desde Avanzada, ¿qué están evaluando respecto del clima electoral? Digamos, porque esto, uno, no entenderlo, pero digo, ponerlo en contexto respecto de una disputa en la cual podría estar en riesgo la conducción de Franja Morada, que la gente de Franja Morada esté nerviosa, digo, ¿cómo está el clima en la Facultad de Derecho para lo que se viene la semana que viene, que son ni más ni menos que las elecciones durante toda la semana? Sí, lo que principalmente está en juego este año es un espacio que supimos conquistar nosotros en el Consejo Académico, que es un órgano de cogobierno de acá de la facultad, que es donde se toman todas las decisiones políticas que tienen que ver con esta unidad académica, y que históricamente ha estado gobernada por lo que nosotros decimos el Pacto de Olivos, ¿no? O sea, el pacto entre los viejos peronistas de derecha y la Unión Cívica Radical. Nosotros en el 2013, después de una fuerte campaña en contra del fraude electoral y una fuerte campaña por la democratización de esos espacios, pudimos acceder ahí, fruto de las elecciones esas y del voto de los estudiantes, pudimos acceder a ese órgano de cogobierno, y La semana que viene los estudiantes van a tener que elegir nuevamente quienes quieren que sean sus representantes estudiantiles. Así que lo que está en juego principalmente es ese espacio de la Franja Morada, y toda la gestión busca que nosotros no estemos ahí para que no le embarremos la cancha, para que no salgamos a denunciar sus negocios, para que la reforma del plan de estudios no tenga una voz distinta, no tenga una mirada popular en lo que hace al derecho. Así que lo que está en juego y lo que busca la oposición es sacarnos a nosotros de ahí, y por supuesto desde nuestro lado es hacer todo lo posible y luchar para seguir estando en ese lugar que supimos conquistar allá por el 2013. Uh-huh. Germán, metiéndonos en lo que va a ser ya la semana que viene, por primera vez los 9 centros de estudiantes se eligen sus autoridades de manera simultánea. Vos militás en Avanzada, que es una agrupación que a su vez está contenida en un movimiento político con presencia en otras facultades. ¿Cuál es el análisis que están haciendo? ¿Qué es lo que se espera para la semana que viene ante este nuevo desafío de tener elecciones simultáneas en las 9 facultades? Así es. Bueno, te corrijo, hay una cuestión. En algunas facultades, como ser psicología y salud, no van a suceder estas elecciones la semana que viene, porque no se eligen representantes al cogobierno. La idea de este año, claro, era que sean simultáneas en todas aquellas facultades donde se elijan los representantes a los órganos de gobierno de la universidad. Después, en el resto de las facultades, como decías vos, se van a dar de manera simultánea, lo que es un hecho político muy, muy importante, porque para nosotros eleva los pisos de discusión política. Ya no se discute un proyecto solamente de facultad y propuestas en concreto para cada unidad académica, sino que los estudiantes mismos empiezan a discutir, bueno, cuál es el proyecto político que tiene cada agrupación estudiantil, que tenemos presencia en varias facultades. Uh-huh. Por nuestra parte, tenemos presencia en lo que es la Facultad de Económicas, la Facultad de Salud, de Humanidades y de Derecho, donde lo que nosotros vemos como somos la organización de izquierda más grande de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata, esperamos tener un avance en ese sentido. Acá en la Facultad de Derecho estamos muy esperanzados por seguir creciendo, y también en la Facultad de Humanidades, que es donde nosotros conducimos junto con otra agrupación en el Centro de Estudiantes, esperamos ahí y estamos dando batalla para seguir reteniendo la conducción del gremio. Sí, y yo espero que así sea. Digo, acá ya me involucro personalmente porque, bueno, conozco esa experiencia. Esperemos que todo, en primer lugar, que todo transcurra con la mayor tranquilidad posible. Sabemos de estas tropelías de la gente de Franja Morada, que es parte de su forma de entender la política y la militancia. Digo, lo hacen en cualquier coyuntura, estén holgados en el resultado o no, estas cosas las hacen, la Franja Morada las tiene absolutamente incorporadas. Esperemos que la semana que viene todo transcurra de manera tranquila, que se pueda votar, que no haya ningún tipo de cosa rara, y seguramente cuando estén los resultados volveremos a llamarte para hacer un balance de lo que ha dejado estas elecciones. Por lo pronto, obviamente, expresar nuestra solidaridad, que no ocurra nada más, y esperemos que alguna vez, no sé, alguien se haga cargo y no sé, que dé la cara o que se termine con esto, porque verdaderamente no le hace bien a la política universitaria este tipo de cuestiones. No, sin duda que no. Nosotros ahí esperamos que haya una reflexión por parte de las autoridades, que obviamente nosotros siempre decimos que los docentes no se tienen que meter en lo que son las elecciones estudiantiles, que cada claustro tiene su autonomía. Ahora, lo cierto es que tanto los docentes como las autoridades de esta facultad tienen una estrecha relación con la Unión Cívica Radical y con la Franja Morada. De hecho, bueno, son sus dirigentes. Entonces, ahí nosotros hacemos un llamado a la reflexión a todas las autoridades y dirigentes de la Unión Cívica Radical para que, bueno, estas situaciones no se tengan que vivir y que el proceso eleccionario pueda ser tranquilo, en paz, que es como todo militante quiere vivir estas elecciones. Uh-huh. Esperemos que así sea. Germán, abrazo.